Sebastián Peralta, algo para recordarle a nuestra audiencia sobre deportes. Se está jugando la semifinal del Master 1000 de Madrid, el clásico entre Federer y Nadal. El primer set lo ganó Roger Federer por 7-5, se está disputando el segundo set, que va ganando Nadal 4-0. ¿Y qué cosa con las lesiones que acompañan a los jugadores argentinos? Ojalá Juan Martín del Potro se recupere muy, pero muy pronto. La verdad es que estaba jugando muy bien. Así es. Bueno, esperemos que para el tenis argentino, digamos, a nivel internacional, pero también, digamos, para como integrante de la Copa Davis, ¿no? Por supuesto. Hasta el sábado que viene, Seba. Muy bien. Abrazo. Señor Domián. Hoy arranca la tercera edición del Festival Internacional de Circo en Buenos Aires, a la hora 20, con el espectáculo Switch, allí en la pista de Buenos Aires Polo Circo. Y bueno, durante 12 días van a poder disfrutar aquellos que se acerquen de las reconocidas compañías de Francia, Bélgica, Guinea, Canadá y otros países del mundo. ¿De qué se trata? Reitéreme el título. El Festival Circense Internacional de Buenos Aires. Qué interesante. Interesante para ir a poder disfrutar, porque cada compañía de circo tiene su estilo. No es lo mismo una de Francia que una de Guinea, por ejemplo. Muy bien. Alejandra, ¿cómo nos va a tratar el fin de semana climáticamente? Bien, muy bien. Para hoy la máxima 23 grados, cielo parcial a algo nublado, y mañana domingo la mínima 10 y la máxima 16, también con nubosidad variable. La temperatura disminuye con el correr de los días. El lunes ya tenemos una mínima estimada en 6 grados y una máxima que llegaría a los 17 con cielo despejado. Muy bien, y si alguien quiere escuchar alguna de las notas o saber qué pasó en la nube de hoy, ¿cómo hace? Tiene que visitar nuestra página web www.lanuberadio.com, donde van a encontrar un archivo histórico con todo lo que sucede en la nube por las 7:50. Muy bien, Daniel Giarones, la saludo. Nos vemos el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Y usted se va para Ecuador, para Bolivia. Y con eso quería cerrar. Hablábamos del abrazo de Guayaquil, de esa hermosísima charla que le brindó Norberto Galazo en el Centro Cultural Guayaquil. Y hoy es un día muy especial para América Latina, para este proceso político que está viviendo la mayoría de los países, porque más de 11 millones de ecuatorianos, desde las 7 de la mañana hora local, están participando de la consulta popular que convocó el gobierno de Rafael Correa para responder 10 preguntas que tienen tres ejes fundamentales: medios de comunicación, política de seguridad social y reforma judicial. Respecto a los medios de comunicación, la posibilidad de regular la responsabilidad de los medios frente a lo que publican y la imposibilidad de los propietarios de los medios de participar en otras, tener intereses en otros sectores económicos. Hoy, a partir de las 22 horas argentinas, ya se van a conocer los primeros resultados de esta importantísima muestra de democracia directa en Ecuador. Tráiganos algo para que podamos conocer de lo que pensaron, decidieron y estén hablando los ecuatorianos para el próximo sábado. Vamos a hacer eso y creo que usted también se va, así que nosotros nos vamos a Cuba, también con esto mismo que usted relataba. La conformación de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias es lo que nos ha hecho recorrer nuestra región y poder estar discutiendo estos temas. Nos reencontramos el sábado próximo, Daniel. Hasta el próximo sábado. Ya viene Tontos con Poder. Un gran abrazo a todos ustedes que creen que un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. 7:50. Aire. Más. Aire. 7:50. Pequeños comienzos de grandes empresas. Apple, la manzana cool. El 2066 de Chris Drive en Los Altos, California, era una simple casa de clase media hasta 1975. Tras haber sido rechazados por HP y Atari, Stephen Wozniak y Steve Jobs vaciaron el garage de la familia Jobs, decididos a hacer historia. Montaron allí el taller de producción de las primeras computadoras Apple, dos jóvenes que durante meses no durmieron trabajando y soñando con los mejores diseños. Hoy Apple tiene 30.000 empleados e ingresos por más de 38.000 millones de dólares. Pequeños comienzos de grandes empresas en 750. Special people change, how many lives are living strange, where were you while we were getting high. Cada 7:50 pasa algo. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball, where were you while we were getting high. Aire. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova. A champagne supernova in the sky. 7:50. Tecnología verde. Fichines que son arte. Profesión Community Manager. Los teoremas de Google. Bienvenidos. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los tontos con poder. La Hora Tech en 750. Una tarde, otra tarde más soleada en Tontos con Poder, gracias a los amigos de La Nube que nos dieron la introducción, el saludo, el deseo de un buen programa. A todos Tontos con Poder, a Micaela Sánchez Malcom, que está a mi y derecha, como siempre. Siempre a la derecha, vos querés decir, ¿eso me querés decir? Eso te quiero decir, que te tengo a la derecha y que yo estoy a tu izquierda. Claro que sí, imagínate. Nada más y nada menos. ¿Cómo andás, Fernando Mdán? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te trata este sábado hermoso? Muy bien. Dormí lo suficiente, creo. Yo dormí lo suficientemente poco, pero bueno, eso me tiene muy pispireta. ¿Pispireta? Sí, así que debo bajar mi nivel de acelere, probablemente. Estás hecha una tarambana. Así es, como siempre. Un amigo. Bien, señorita Micaela Sánchez Malcom, este programa que trata de abordar las nuevas tecnologías también tiene múltiples vías de comunicación, así como es. Ser la vía telefónica. Así es, nos pueden llamar todo aquel que lo desee al 5354-6655. O mandar un mensaje de texto. Tenés que poner la palabra aire, no te lo olvides, mandarnos lo que nos quieras mandar y enviarlo al 7075. Y también está el mail, que es tontosconpoder@radioam750.com.ar. Vamos de nuevo. Me cuesta horrores. Si a vos te cuesta, imagínate la gente que lo está notando. Despacio, ¿eh? tontosconpoder@radioam750.com.ar. ¿Salió bien? Perfecto, dirigido. Operador. Sí, tenemos el okay, tenemos el okay. Muy bien, vamos a hablar de diferentes temas hoy, así que vale opinar de lo que sea. El teléfono, por ejemplo, es una muy buena vía, porque apenas llamás, abre la posibilidad de dar un mensaje y nosotros recibimos opiniones, puntos de vista y sobre todo críticas feroces hacia las cosas que decimos. Un saludo grande a Eduardo Santelmo. Eduardo de Santelmo, te estaba Emilio de San Miguel también, un fiel... Sergio de Turdera. Sergio de Turdera, bueno, mucha gente que aparece de vez en cuando para cuestionar nuestro poder. Somos los tontos. Somos los tontos. ¿Vamos con un temita? Levantemos, sí, ¿qué escuchamos? Bueno. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la banda No Te Va a Gustar? Sí, la escuché hablar, la escuché tocar y la fui a ver varias veces. Bueno, en su disco Todo es tan inflamable, si no recuerdo, está el tema que se llama Pensar, que tiene una letra interesante para escuchar, pero el videoclip, que eso es hoy lo que vamos a ver en los diferentes temas, tiene diferentes recursos técnicos. Ajá. Por ejemplo, tienen dibujos animados, tienen efectos especiales con las luces en los edificios. Está muy bueno de verlo y es una de las bandas rioplatenses, porque son uruguayos. Así es. Que innovaron en algún punto con el videoclip. Y bueno, suena así el tema. Ah. jornada cada vez peor y se dio. Tiraron de la cuerda y se dio. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad te miente. Escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar, con hambre no se puede pensar. Tontos con poder. El informe. Y mientras estamos a la expectativa por el relanzamiento de la candidatura a jefe de gobierno de Mauricio Macri, ahí por Villa Pueyrredón, si no me equivoco, nosotros seguimos con nuestros temas. Así es. Resulta que en los últimos días en la Feria de Libros, en la Feria del Libro hubo de todo. Pasé el martes o el miércoles y hubo de todo, hasta una presentación de la historia del helado artesanal. ¿Lo viste a Sarmiento 3D? Lo vi a Sarmiento 3D. Duro. Sí. Difícil, ¿eh? Era 3D, o sea, uno veía una imagen. Era un holograma, pero con mucha presencia. Sí, mucha gente mirando y mucha señora mayor yendo por atrás y mirando a ver qué pasaba. ¿De dónde salía eso? Era una cosa rara. Cosa muy rara. Era una cosa pero rara. Pero ya escucharlo a Sarmiento de esa manera, con el ímpetu que tenía el hombre, y encima en 3D era muy duro, ¿eh? Muy duro. Uno de los libros que se presentó, que hace, que nos atañe, digamos, es el titulado Emprender en Internet, sí. Cuyo autor es Sergio Melzner, espero pronunciarlo bien, y está al otro lado de la línea. Hola Sergio, Micaela Sánchez Malcón y Fernando Amdán te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Micaela? ¿Qué tal Fernando? Buen día. Sí. Buen día, bienvenido. Lo pronunciaste bien, así que quédese tranquilo, es difícil igual. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Sergio, vos además de ser el autor de este libro, bueno, estuvimos un poco revisando tu historia, sos Social Media Manager en los equipos de comunicación de Narváez, ¿verdad? Exactamente, sí. Y, bueno, responsable de marketing online en Dinamio. Sí, en realidad Dinamio es un equipo de trabajo que lentamente se fue dispersando, pero sí, lo fui en su momento. Bien, Sergio, un poco es... Nos resulta especialmente interesante la idea de emprender en Internet, o sea, generar un negocio, generar una fuente de trabajo o empezar a generar fuentes de trabajo en Internet, porque, si se quiere, en la historia de Internet venimos de laburbuja.com, allá por fines de los 90, principios del 2000, donde un montón de proyectos en Internet hicieron plop a partir de la caída de Nasdaq, la bolsa especializada en las empresas de tecnología. Y ahora, a partir de las redes sociales, la llamada web 2.0, hay como un resurgir de las apuestas en Internet. Entonces, en este nuevo contexto, ¿qué significa, qué potencial hay de emprender en Internet, sobre todo desde un país como el de Argentina, como Argentina? Emprender en Internet, en realidad, más allá de emprender en negocio y hacer, digamos, empresas rentables, que es justamente en lo que falló las empresas que estaban en la... previo burbuja y después desaparecieron de la burbuja, porque no olvidemos que Mercado Libre, de remate, estuvieron antes de la burbuja, sobrevivieron, hoy cotizan en Nasdaq y son enormes. Lo que fallaron básicamente es un modelo de negocio. Lo que pasa es que hoy Internet te permite una cosa muy distinta a ese momento donde vos podés crear un proyecto sin tener una idea, una monetización inmediata y que después el mercado mismo te termine dando la alternativa. Obviamente que es mucho más fácil y mucho más posible rentabilizar cuando ya tenés un plan. Pero sí. Hoy hay ideas o proyectos, tomando emprender como algo, digamos, de vocación, de voluntad, hacer en Internet, se podría haber llamado tranquilamente, saliendo de la concepción básica de las empresas, Más allá de que los ejemplos que tomo son, en su mayoría, empresas, hay ideas buenísimas que dieron origen a otras. En el libro yo menciono a Medios Registrados, que fue un sitio de videos y de como una especie de televisión registrada, pero en internet, con archivos y demás, cuando YouTube no existía. Entonces digo, no encontró el modelo de negocio, pero después vino YouTube. Calculo que probablemente no los haya imitado a ellos, pero vinieron con un modelo de negocio sólido y hoy son uno de los sitios más importantes. El problema con el argentino promedio es que tiene una vocación a idealizar. Dice, ajá, yo necesito 2.000 pesos para sobrevivir, siendo muy módico, y entonces tengo que vender 20 productos de 100 pesos. Sí, 20 productos de 100 pesos son menos de X por día, y comienza a idealizar y a fundar como una cosa de silogismo, que es donde algo no se cumple, se rompe todo. Es el speech para contratar telemarketers, ese. Exacto. El no planeamiento, porque siempre digo lo mismo, hay dos maneras de emprender un proyecto en internet, con o sin planeamiento, pero quedarte en el medio es una locura. Planear algo que se funda solamente en tu intuición o en las ganas que tenés de que funcione, ese es el problema con los emprendimientos argentinos, que creen que tienen un plan muy sólido, pero en realidad tienen un plan que armaron con dos amigos sentados en un bar y dijeron, si vendemos 10 de esto por día, tenemos como 2 millones al mes. Y entonces, digamos, es la falta de planeamiento lo que tenemos como falencia. Después las ideas, hay ideas buenísimas. Hace poco se lanzó Topicker, que es como una especie de red social, mezcla Twitter, Facebook, foros, pero no es todo eso, pero tiene un poco de todo. Y fue tener Topicker en Argentina, recibir una oferta de inversión de afuera. Digo, ideas hay buenísimas. El tema es el no planeamiento. Ese es el problema en Argentina. Y en ese sentido, Sergio, ¿vos qué recomendás? Digo, surge una idea, ¿no? Un posible emprendimiento en internet. Bueno, ¿a dónde ir? ¿De dónde llevarla? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo planificarlo, el trabajo? Y en realidad, parte de la misma dicotomía de la palabra emprender. Estamos tomando emprender como empresa. Lo que te recomiendo es que te sientes, hagas un plan de negocio, contrates o contactes, depende de tu forma de sumar gente, a personas especializadas y que profesionalices, algo que la Argentina no está muy acostumbrada a hacer, profesionalizar un plan de negocio, primero antes de esa idea, hacer una encuesta de mercado, fijarse cuál es tu mercado, quiénes son los que pueden consumir eso. Digamos, también los parámetros son seguir los lineamientos básicos para una empresa, no en el ámbito de internet, sino en el ámbito del mercado, si se quiere, más real o más material. Los pasos son los mismos, establecer un plan de negocio, hacer un plan de marketing, hacer una estrategia, y en base a eso sí empezar a operar en internet. Sí, en realidad internet tiene algunas diferencias, ¿no? Es más allá de las diferencias naturales del medio por ser global, masivo, transversal, etcétera. Tiene algunas diferencias porque internet está heredando como una especie de aire fresco de los productos que ya funcionaron. Por ejemplo, si yo mañana saco una red, a ver, si Sónico hubiera salido hoy, directamente no hubiera existido. Ahora salió en su momento, heredó de Facebook esa cosa como fresca, nueva, y ahí funcionó. Entonces, emprender en internet tiene mucho de saber, emprender en internet como empresa tiene mucho de saber negocios habituales, porque si uno se capacita para hacer una empresa offline, ¿por qué no habría de capacitarse para capacitarse o sumar gente capacitada para hacer una online? Hay que correr el dejo de facilismo que pareciera caer en internet. A ver, probablemente después del 2000 comenzó a surgir un mito paralelo de que las empresas .com no funcionaron por la profesionalización, que es mucho mejor mantener todo chico, que a veces es verdad, pero no siempre. Sí. Y que comenzaron a salir esos libros de gana dinero mientras duermes y demás, que no son más que marketing multinivel, entiéndase como yo te convenzo a vos convenzo a otros 10, y se arma como una cadena de voluntades que donde algo falla, todo se rompe. Sí. Y se comenzó a creer que eso es emprender en internet, ¿no? Básicamente lo que decís es que en muchos proyectos está la idea de esta película Cadena de Favores, de que mi idea es tan buena que va a movilizar a la gente a decirle a tres personas y esa persona, cada una de esas personas a otras tres personas y así multiplicarse casi sola porque la idea es simplemente buena. En realidad internet funciona así, pero hay un detalle, que internet funciona así y se viraliza cuando lo que necesitamos es una acción, una voluntad. Ahora, cuando lo que necesitamos es dinero, seguramente es distinto. Sobre todo en Argentina, que estamos acostumbrados a no pagar por nada, buscar en Taringa el último crack. Digo, es muy difícil convencer a una persona de que además de sumar una voluntad, te sume un peso, 10 o 100 o lo que sea necesario. Entonces, la cadena de favores sirve para que un video en YouTube tenga 2 millones de visitas. Ahora, no para que una empresa sea rentable. Ahora, para repasar un poquito, antes hablábamos de la burbuja.com, no sé hasta qué punto es conocido en general, hacia fines de los 90, principios del 2000, un montón de empresas que se inflaron como Star Media, digamos, se decía que valían un montón de millones de dólares y no tenían cómo demostrar, como así como Ford tiene una planta, tiene X cantidad de empleados, oficinas, había un montón de proyectos en internet que no tenían sustento ni un plan de negocios así concreto. Igual, a mí me siguen generando dudas, por ejemplo, proyectos como Twitter y YouTube, que uno no sabe bien Twitter porque no se ve por dónde le entra plata, más allá de los enlaces patrocinados, y YouTube porque tiene un gasto a nivel videos de muy fuerte todos los días, ¿no? De mantenimiento. De a nivel... estructura. Claro, uh-huh. Entonces, ¿cómo viven esta gente? ¿A dónde van? Y sin embargo, valen miles y miles de millones cada una. Bueno, pasa que a ver, repasando un poco de dónde arrancaste. El problema de la burbuja.com fue que hablaban de sumar, pero inversiones. Nunca tuvieron un plan de negocio. Y cuando había plan de negocio, se pasaba lo mismo que hablábamos recién, que es un plan de negocio, si todo fuera ideal, si el mercado fuera bueno y perfecto, cosa que sabemos que no existe. Y hoy, Twitter un poco hizo la inversa, ¿no? En lugar de idealizar al mercado, se tiró casi cual paracaidista y dijo, bueno, que el mercado me moldee. Porque si hoy mira uno Twitter, se da cuenta que del que estás haciendo en su momento de fui al baño, estoy leyendo, miro tele, mutó a un medio de microcomunicación increíble. Entonces, Twitter hoy no creo que podamos medirlo en base a lo que monetiza, sino en base a la conversación que genera. Sé que esto suena un poco casi como el mismo argumento de venta que usaron las empresas en el 2000, pero creo que lo bueno de Twitter, o lo bueno para nosotros y lo malo para ellos, es que todavía no cotizan en bolsa y demás, y entonces el gran valor que le dan de 2.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares, no es más que un deseo o una expresión de deseo de ellos. El problema es cuando esto pasa a bolsa y se comienza a generar la verdadera burbuja, que es la gente paga dinero por eso, la gente cotiza y se mueve en función de una valorización real, al menos real, digo, entiéndase como en bolsa, y ahí se comienza a generar como ese bache. Claro. Facebook hoy sí está monetizando mucho. Facebook está facturando el último número público que dieron, que estimo que será bastante menor al real, pero el último número público que dieron es de 900 millones de dólares por año, lo cual justifica bastante su a ver, que inflen ese número por muchos, porque Facebook no es algo que tenga fecha de vencimiento, al menos por ahora. Hablamos con Sergio Metzner, es el encargado de social media del equipo de Narváez, y en clave un poco de esa tarea que estás desarrollando y trayendo lo que venís planteando de Facebook y Twitter, queríamos preguntarte cómo desenvolvés esta labor en lo que es social media, qué características tiene el trabajo, y en algún punto cuáles son los riesgos de estar tan volcados a lo que es Internet 2.0 y la exposición a través de redes sociales. Sí, hay un primero derribar un mito, ¿no? Creer de que el manager de algún tipo de área, por lo menos hablo por la mía, es como una especie de titiritero que agarra un candidato y lo vuelve genial, o lo vuelve, le hace candidato, personaje público, empresa, además, y lo transforma en algo maravilloso cuando es una porquería. En realidad, lo único que hace es tratar de comunicar mejor lo bueno y tratar de matizar, si se quiere, lo no muy bien visto. No quiero decir malo para no dañar a nadie. En Facebook y en Twitter lo único que hacemos es tratar de comunicar mejor lo que ya se está haciendo en otros ámbitos. O sea, no reinventamos nada porque mi labor no es política. O sea, yo siempre digo, yo comunico acciones políticas, empresariales, hasta institucionales, pero mi labor no es política. Yo no hago política. ¿Funcionarían a modo catalizador las redes sociales en ese sentido? Sí, pero tratando de buscar una conversación. Yo siempre digo lo mismo, muchos... Incluso esto pasa con empresas y hasta con personajes públicos y hasta con muchas empresas 2.0, entre comillas, que agarran y difunden en Facebook y en Twitter una suerte de gacetillas de prensa, refritan cosas y terminan como repitiendo lo mismo, pero en ese medio. Si yo te veo en la tele diciendo lo mismo, no lo quiero escuchar en Twitter y en Facebook, digamos. No es lo mismo. Ahora, Sergio, vos trabajás, hay candidatos o figuras que es creíble, más o menos creíble, que estén hablando, digamos, aunque haya un equipo detrás, a través de las redes. Digo, quizás de Narváez o un Victoria Donda es creíble que estén en las redes. Un Dualde o un Gioja es más complicado. Ahora, más allá de esos perfiles, y por más que vos no haces políticas, decís, cuando trabajás en esta beta, ¿se necesita estar de acuerdo políticamente con el candidato o con la figura que uno está llevando, que con la que está trabajando? ¿Necesita estar en sintonía políticamente desde la convicción? Sí, yo creo que eso es personal. O sea, hay candidatos que eligen dejar su comunicación en manos de militantes. A ver, le hace muy de moda el kirchnerismo, o incluso el GEN hace lo mismo, y pone en manos de militantes la comunicación. Eso, a mi criterio personal, tiene un problema, que es lo mejor que te puede pasar a vos como candidato es que tu comunicador sea imparcial, o al menos intente serlo. Pues tu candidato también es, tu comunicador también es partidario tuyo, todo lo que diga va a estar bien, todo lo que los demás digan va a ser una tontería, no va a entender nunca un riesgo. O sea, yo creo que, a mi criterio, yo no necesito estar de acuerdo. Solo trato de hacer una labor profesional, entiéndase cómo, decir lo que realmente pienso por mí, y asesorar al candidato diciéndole, mirá, esto no me parece que está bien, esto me parece que está bien. Después el tipo o la empresa o lo que fuere hace lo que quiere, porque para eso tiene su perfil, pero nosotros lo que hacemos es tratar de dar toda la información para que se tomen mejores decisiones. Ahora, estar de acuerdo o no me parece. Creo que es peor cuando una persona se declara abiertamente partidario, militante, fanático, porque pierde la objetividad. En algún punto hay posiciones que están más cercanas a decir que es más sincero también hacer una defensa o un posicionamiento comunicacional a partir de la convicción política. Sí, también sería mucho más sincero que un abogado defienda las causas que en las que confía. Pero en realidad acá es contraproducente, porque si yo estoy convencido de una cosa, no puedo ver si está bien o mal. A ver, entiéndase bien o mal, no haciendo un juicio de valor casi axiológico, sino el nivel de profesionalismo del trabajo. Claro, bien o mal comunicado, porque por ahí hay una posición que es demasiado impopular, es innecesario hacerla, es casi una cosa verborrágica, yo tengo que frenar y decir, esto no es conveniente. Nada más, digamos, después, si le quiere hacer igual, o un día trasnochado tuitea una cosa que no tiene que tuitear, si no quiere correr ese riesgo, bueno, mi labor es simplemente tener la cabeza lo suficientemente fría como para decir esto o cómo impactaría esto en tu audiencia, electorado, depende de si estamos hablando políticos o empresas. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho la participación. Hablamos con Sergio Meltner, encargado de social media en el equipo de Narváez, y a su vez también participe del equipo online Dinamio. Muchísimas gracias por estar en Tantos con Poder, Sergio. Gracias a ustedes por invitarme, un abrazo. Chao, hasta luego, buenas tardes. Chao. Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya tendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya no cambias más, y yo ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui y estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya ya, dejé ya, firmé ya, viajé ya, pegué ya, sufrí ya, eludí ya, huí ya, subí ya, me fui ya, volví ya, fingí ya, mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Estamos escuchando un gran tema del Cuarteto de Nos, Ya no sé qué hacer conmigo. Los que lo quieran ver lo van a poder, los que quieran ver este video, el video de este tema, lo van a poder hacer en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/tontoscompoder. Bueno, y un poco lo incluimos este tema, que es parte del disco Raro, porque ellos utilizan una técnica en este video que está muy buena, lo van a poder ver ahí en nuestra página de Facebook. Y bueno, lo queremos compartir para que lo disfruten. Tontos. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tontos. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tontos. Y si uno tiene un BlackBerry, cosa que no es mi caso, valga el juego de palabras, puede tener un atajito para resolver cuando escribe mensajes de textos o mail. ¿Sabes cuál es? Sí, sé cuál es. ¿Querés que te lo cuente? Lo decís vos. Dale. Bueno, dale. BlackBerry también puedes usarlo cualquier aplicación que tengas de un iPod, un iPad o lo que fuera. Si vos estás escribiendo un chat, estás escribiendo un mail o un correo o lo que fuera, haces un doble espacio y automáticamente el dispositivo te pone un punto seguido y la mayúscula para arrancar. Así que es una maravilla para todos los que están tipeando constantemente. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Y estamos un poco fanáticos con los videojuegos, Fer. ¿Vos decís? Sí, estamos así un poco fanatizados. ¿Por qué? Están muy buenos para jugarlos, lo hemos hablado en el programa. Y esta vez lo que vamos a hablar es de una gran muestra que está ahora expuesta, que se llama Game On. Uh-huh. Y para hablar de ella estamos en línea con Tomás Autlono. Tomás, ¿estás con nosotros? Sí, correcto. Buenísimo, un ingeniero civil también que tiene un posgrado en marketing. También es gerente de Conosur de Microsoft. Eso sigue siendo así, Tomás, ¿verdad? No, actualmente tengo un espacio de arte. También. Es correcto, trabajé en Microsoft por 14 años, uh-huh. Y ahora tengo un espacio de arte que se llama Objeto A, y que con el que hicimos una muestra de videojuegos hace dos años, de arte en videojuegos, y bueno, y ahora estamos haciendo la segunda edición, que la estamos presentando en el Centro Cultural Recoleta. Contanos un poco, Tomás, cómo es esta gran muestra que tuvimos el placer de poder consultar. Hicimos un trabajo de investigación bastante grande, que nos tomó 6 meses, para identificar este debate de si los videojuegos son arte o no, o pueden ser considerados una obra de arte. Y realmente lo encontramos en el mundo, que había un grupo de gente, de desarrolladores de videojuegos, que empezaron a trabajar en forma independiente, generando videojuegos que realmente salen de lo convencional. Son caratulados como experimentales, sí. Y los videojuegos en sí son una belleza, o desde el punto de vista estético, o desde el punto de vista conceptual. Ese trabajo de investigación nos llevó a identificar acá en Argentina a un grupo de desarrolladores de videojuegos que ya están trabajando sobre aspectos artísticos directamente. Entonces, hemos traído aquí al Centro Cultural Recoleta todo ese trabajo de investigación que se plasma en dos salas. Uh-huh. En una sala tenemos lo que es la sala nacional, en donde se presentan los trabajos de desarrolladores argentinos de videojuegos, y en donde también están participando instituciones académicas como la Universidad Nacional 3 de Febrero o la Universidad Maimónides, que tienen carreras de arte tecnológico. Entonces, cuando egresan los estudiantes, desarrollan obras de arte usando tecnología. Una de las tecnologías que usan es videojuegos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y cuál es el trabajo que realizan? Digamos, si uno es jugador de videojuegos habitualmente, ¿cómo, dónde se ve esta labor artística de esta gente que estudia para este tipo de carreras y de materias? Bueno, en dónde se ve la parte artística, por un lado te decía en lo estético, ¿no? Entonces vos vas a ver videojuegos que tienen un acabado, una visualización casi realística de los escenarios o de los personajes. Todos estos personajes se desarrollan en forma digital, utilizando software digital y a través de computadoras. Entonces, es como que son ya artistas que han dejado el pincel y el bastidor y trabajan directamente con las tabletas digitalizadoras y las computadoras. Uh-huh. Además de los trabajos nacionales que estamos presentando, tenemos una sala internacional en donde uno de los elementos más importantes de la feria es la presencia de un jurado que ha estado en una feria en San Francisco, en una exhibición en San Francisco, de todos los desarrolladores de videojuegos independientes del mundo. Es algo así como hablar del cine comercial y el cine independiente, ¿no? Claro. El cine comercial, vos vas a ver que tienen la alfombra roja y los Oscars, y el cine independiente va por otro lugar, corre por otro carril. Así es. En este caso pasa lo mismo. Los videojuegos comerciales tienen su rédito en que, bueno, se venden más, y los videojuegos independientes tienen el rédito en esta feria que se hace en San Francisco, en donde se presentan centenares de trabajos, y un jurado selecciona los mejores trabajos. Se seleccionan 9 trabajos. Nosotros tenemos un representante argentino en ese jurado, y ese representante argentino, Daniel Bermergue, ha traído de esa feria de San Francisco, que terminó en marzo, o sea, hace un mes atrás, 4 videojuegos de los más los más experimentales. En la sala internacional tenemos estos videojuegos extranjeros, y además la frutilla de la torta, que es un trabajo de Agustín Pérez Fernández, que es un argentino que presentó trabajos ahora en esta feria de San Francisco y que fue uno de los 9 trabajos seleccionados. Agustín preparó para Game On, uh-huh, un videojuego especial y lo estamos exhibiendo aquí. Vale decir que Agustín Pérez Fernández es nieto de Pérez Celis. Te iba a hacer uh-huh, esa observación. Había otro Pérez artista y dije era el Pérez Celis de los videojuegos en broma y lo iba a decir y resulta que es familiar. Sí, correcto. Así que fíjate vos cómo se te va transmitiendo el gen artístico, ¿no? Tomás, y la gente que vaya al Centro Cultural Recoleta, ¿qué experiencia va a tener? Porque por ahí si lo presentamos como una muestra, parecería que es únicamente un espacio de consulta, claro, contemplativa para visualizar, pero no, pueden realizar acciones. ¿Qué es lo que pueden hacer en la muestra? No, es totalmente interactivo, porque el objetivo es justamente que estos videojuegos experimentales o artísticos te transmiten cierto tipo de sensaciones que solamente lo podés vivir si estás jugando el juego. ¿Y es posible conseguir los juegos? ¿Cómo? ¿Es posible conseguir esos juegos, comprarlos, llevárselos a la casa? ¿Funcionan con consolas? Claro, porque esos juegos son desarrollados por gente independiente que no está dentro del mundo comercial. Claro. Se bajan después de internet. Finalmente tenemos una serie de para que la gente pueda entender cómo es que los videojuegos al final llegan a desarrollarse. Tenemos una serie de performances de artistas digitales que muestran en vivo cómo se desarrollan los personajes y los escenarios pintando justamente de la forma que te decía antes, con tabletas digitalizadoras y software. Es un espacio casi en tiempo real de creación de videojuegos. Tal cual. Así que bueno, está bastante, por un lado es bastante novedoso, realmente es la primera muestra o la muestra más grande a nivel latinoamericano de videojuegos. Es muy bueno que lo tengamos en Buenos Aires, es muy bueno que esté en el Recoleta, porque entonces también le da una validación a nivel artístico y bueno, esperamos que los oyentes los fanáticos visiten. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición? Estamos hablando con Tomás Aulton, que es uno de los responsables de Objeto al Espacio de Arte. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra y en dónde puntualmente? Estamos en el Centro Cultural Recoleta hoy sábado hasta las 9 de la noche y mañana domingo de 10 a 21 también. Bueno, agradecemos mucho la participación, esperamos que tengas una buena respuesta y que la gente pueda disfrutar de la muestra que están haciendo de Game On en el Centro Cultural Recoleta. Gracias Tomás Dautón por estar acá en Tontos con Poder. Muchísimas gracias, chicos, adiós. Los Tontos con Poder, cultura digital en 750. 750. Si quedó algún dato pendiente, alguna consulta, alguna duda, algún, por qué no, elogio, se pueden comunicar con nosotros, como hizo, por ejemplo, Alejandra Paz, que en el Facebook, sí, Tontos con Poder, además de saludar y felicitarnos gratamente por el programa, nos pasa un chivito, que no está mal decirlo, que hoy a las 7 de mayo a las 17 horas, en la Feria del Libro, entiendo, presenta Norberto Galazo su nuevo libro Historia de la Argentina de los Pueblos Originarios a Cristina Fernández de Kirchner. A quien le interese va a estar también Eduardo Anguita, Mario Porto, Hugo Yasky y el autor en la sala Javier Villafañe. ¿Pero dónde pueden seguir mandándonos material, cosas? Nos pueden mandar material, opiniones, referencias, críticas, lo que ustedes deseen, música que quieran escuchar en los próximos programas. Uh-huh. Nos pueden llamar al 5354-6655 para decírnoslo. Nos pueden mandar un mail si quieren pedir un tema, por ejemplo, a tontoscompoder@radioam750.com.ar. O seguirnos en Twitter. Vía twitter.com/tontoscompoder. Es muy simple, muy sencillo. Le mandamos un especial saludo a nuestro comentarista y productor estrella Ignacio Guevara, que nos está escuchando desde Formosa, desde Los Pagos Norteños, así que un abrazo a él. Y agradecemos a la productora actual, Virginia Díez, que está ahí parada al pie del cañón, haciendo fuerza, llamando por teléfono. Y bueno, vamos a ver si conseguimos algún entrevistado más. Supongo que no. Veremos. Bueno. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Los Tontos con Poder. Cultura digital en 750. Ah. Complicado, complicado. Más aire. Más aire. Más aire. Este es el momento de relajo, de reflexión. De bajar la espuma del chocolate. Gran frase. Y pensar. Gran frase de los Simpsons. Las cosas que hay dando vueltas. ¿Qué está pasando? Y por ejemplo, yo me encontré con un post muy interesante en el blog de Carrier Asociados, que es una consultora, que hablaban de Baglini 2.0. ¿Quién fue Baglini? ¿Quién fue Baglini? Un diputado radical. Era un diputado radical que en 1986 tiró el siguiente teorema, que parece ser, según Carrier, que se aplica a Google, y decía así el teorema: las convicciones de los políticos son inversamente proporcionales a su cercanía al poder. Duro. Fuerte. Fuerte. Polémico. Más que nada en el 86, ¿viste? Estábamos en una plena primavera democrática, que tire esto. Bueno, entonces... Para mí que se anticipó. Porque dice Baglini, que es el apellido de este diputado, que ¿por qué dice Baglini 2.0? Porque se aplica a Google. ¿Y por qué se aplica a Google? Bueno, hasta hace poco Google, como gran empresa, todos alguna vez nos cruzamos con Google si nos sentamos ante una computadora, en el mail, en el buscador, etcétera. En su momento Google defendía lo que es la idea, por lo menos, el paradigma de la neutralidad de la red. Es decir, ya, y ya lo hemos hablado en algún programa, un internet libre de la intromisión de los operadores, de los proveedores de internet, de parcelar el tráfico. Exacto. ¿Qué significa, digamos, tener una internet abierta? Que uno pueda consultar, descargar, modificar y ver lo que quiere en internet, independientemente de dónde esté, del dispositivo en el que se conecte, y pagando un abono mensual que contempla X velocidad, uno puede ver absolutamente lo que quiere en el caso de tener banda ancha, y no pagar por contenido particular como cuando te conectas vía teléfono. Exactamente. Pasa que, según algunos sitios estadounidenses como VentureBeat, Google está deshabilitando el acceso a aplicaciones, algunas aplicaciones, en mancomunión con operadores telefónicos como AT&T, T-Mobile, Verizon. ¿Y por qué? Tiene que ver un poco porque Google empieza a tener acuerdos con los operadores para que en sus terminales celulares utilicen el sistema Android. Así es. Entonces, si vos ya tenés un interés comercial de que Android se difunda, en algún punto tenés que ceder con esos operadores, que su principal interés es que los usuarios, pagando 50 pesos, $100, lo que sea, pero fijo, consuman diversos anchos de banda. Por ejemplo, vos, Mika, quizás ves los mails solamente en internet y ves los diarios y consumís poco ancho de banda y pagás lo mismo que yo probablemente. Que te descargas todo el porno que encontrás por ahí. Porno, videos, películas, porno. Eso sí, es recurrente. Exactamente. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué es lo que está haciendo Google? Google está bloqueando la posibilidad de que, por ejemplo, yo con mi BlackBerry la conecte a mi computadora y me conecte a internet vía BlackBerry. El otro día, un filósofo contemporáneo llamado Gabriel Grosval decía, sí, lo conozco, barbudo el hombre. Barbudo, con muy buen tino, decía, bueno, en realidad es una lección aprendida de muchos operadores de telecomunicaciones, porque hoy es impensable, y lo hablábamos antes con Sergio Melsner, de la gratuidad en internet, ¿no? Hoy es impensable que los operadores en internet cobren por tráfico usado, ¿no? En su momento Telecom acá en Argentina lo intentó, sí, pero no, fue medio frustrado. Es impensado, uno paga un abono fijo y usa lo que quiere. ¿Y quién puede ver qué es lo que está usando cada usuario en internet? Es medio violar la privacidad. Así es. Entonces, lo que tenemos es... que lo de Google es como una línea muy finita que divide entre no te dejo consultar tal cosa o miro lo que estás consultando y te censuro y me intrometo en tu privacidad. Ese es el límite, un poco, la bisagra que está cruzando Google en esta situación, con lo cual le van a caer encima probablemente con lo que está haciendo. Probablemente, y la decíamos, lección aprendida, porque hoy también es impensable, o no hay otro modelo por ahora, salvo en el caso de BlackBerry, que en los teléfonos celulares, si uno contrata internet, paga por consumo. Así es. Uno paga un paquete de datos para navegar en internet de 50 megas, de 100 megas, y paga 20 pesos, 50 pesos, lo que sea. Lo mismo con los famosos pendorchos 3G. Así uno, es. Salvo que tenga el abono libre, que es algo más oneroso, uno paga por consumo. Entonces, ahí, si se quiere, hay una lección aprendida de los ISPs, que son los Internet Service Providers, acá Speedy, Fivertel, Arnet, etcétera, para cobrarte por el consumo que haces, que en definitiva es el uso de la red que haces. Cuanto más intensivo es el uso, más pagás. Suena lógico. Suena lógico, pero el problema con Google es lo que decía y la metáfora que utilizaban era como si, por ejemplo, Denor nos cobrara, no por el uso de lo que hacemos, sino por la cantidad de dispositivos que enchufamos, ¿sí? No nos está cobrando el consumo que nosotros tenemos en internet, sino que nos está cobrando si enchufamos otro dispositivo a ese consumo. Es como si nos cobraran por enchufar la Dena y aparte por enchufar el teléfono celular y aparte por enchufar el televisor. Sí, y va un poquito más allá, porque es como si Denor nos cobrara por enchufar la heladera, pero para eso además averiguar a qué tenemos en la heladera. Exactamente, cuánto hay que enfriar. Exactamente. Entonces es bastante complejo lo que está haciendo y por ahí, en ese sentido están diciendo que Google está volviendo una empresa súper conservadora y que dejó de ser esa empresa innovadora y rebelde que eran los comienzos cuando fue fundada. Recordemos el lema de Google, que es Don't be evil. Así es. Bueno. Allá. Es más, el prototipo de la tranza fue cuando empezaban a operar en China, después de la censura que le habían hecho. Bueno, ¿vamos con un tema? Vamos con un tema. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. We'll be right back. The Hardest Button to Button de los White Stripes en su disco Elephant. ¿Y por qué lo incluimos, Micaela? ¿Por qué? ¿Por qué lo incluimos? Porque el video utiliza otra técnica rara, así como el Cuarteto de Nos usaba el Typography Motion Video. Muy bien. Este usa el Pixelation Animation. ¿Qué significa esto? Que pueden crear el efecto de docenas de amplificadores de guitarras y de baterías que se van multiplicando, y encima los músicos, Jack y no me acuerdo el nombre de ella, que van tocando encima de ella. Es muy raro el efecto del video, se lo recomendamos, lo vamos a compartir también por Twitter y o Facebook. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13:50 minutos, humedad 45%, temperatura 21 grados 3 décimos. Tras el acuerdo con el Ministerio del Interior, levantaron el Acampecom. En el día de ayer, la comunidad La Primavera de Formosa tomó la medida tras 5 meses de permanencia en la 9 de julio. La acción se llevó a cabo a partir del comienzo del diálogo el próximo lunes con el titular Florencio Randazzo. El conflicto se origina a partir del reclamo de tierras de los pueblos originarios en suelo formoseño. Podrían reemplazar al rector del Pellegrini. El rectorado de la UBA volvió a condicionar el diálogo al levantamiento de las medidas de fuerza. Sin embargo, circularon rumores de posibles sustitutos para el rector Jorge Fornasari, que actualmente se encuentra con licencia médica. Noticia de afuera. Arturo Pérez Reverte condenado por plagio. El escritor y académico deberá pagar 80.000 euros al cineasta Antonio González Vigil. Él mismo había demandado a Pérez Reverte por haber plagiado el guión de su película Corazones Púrpura, estrenada en el año 2000, para el guión de Gitano. Según el escritor, la decisión judicial es una clara maniobra para sacarle dinero después de ese tiempo. Pelota. Atlanta acaricia el sueño. El bohemio juega desde las 13:05 contra Barraca Central en Villa Crespo. Lleva 14 puntos de ventaja y en caso de ganar se consagrará campeón y ascenderá a la segunda categoría del fútbol argentino. Se juegan 37 minutos y Barracas vence por 1-0. Humedad 45%, temperatura 21 grados 3 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. En Los Tontos con Poder, favoritos. Y ha traído un lindo favorito para hoy. Muy bien, ¿cuál sería el favorito? El favorito se llama Fast Stone Photo Resizer. Ah, la pelota, ¿cómo? ¿Tiene un nombre? ¿De vuelta? Fast Stone Photo Resizer. Impresionante. Es un programita que ¿para qué sirve? Muchas veces nosotros tenemos una serie de fotos, por ejemplo, algún evento, un cumpleaños, un festejo, una Navidad, un viaje. Uh-huh. Y las fotos, por lo general, los que somos un poco precavidos, las sacamos con buena calidad. ¿Para qué? Para poder imprimirlas, para poder ampliarlas, para poder hacer lo que querramos con ellas y que no pierdan calidad, no pierdan definición y no se pixelen. La cuestión es que cuando sacamos fotos muy pesadas, es muy difícil enviarlas. Sí. Suponete que no querés subir las fotos de tus fiestas en tu casa a Facebook porque sería exponer las caripelas de muchas personas. Allá hablamos de la secta de los PowerPoint, ahora vamos a hablar de la secta de los que mandan fotos pesadas. La secta de los que mandan fotos pesadas y la secta de los que te etiquetan en Facebook con caras destruidas absolutamente. Y vos decís, no hay derecho a que me expongas esta humillación. Nunca me pasó. A mí sí. Suponete que no querés exponer a nadie y querés mandar fotos por correo. Y no querés mandar un correo de 10 mega y completar la casilla a alguien. Y tenés que bajar el peso de muchas fotos al mismo tiempo. Sí. Este programita sirve para eso. Las seleccionás, las 100, 200 fotos que quieras mandar, definís qué peso querés y qué definición querés darles, apretás un botoncito y automáticamente se reduce el tamaño de todas. Te mantiene las originales, te crea la copia de las nuevas y es mucho más rápido hacerlo. Compartimos ahora en un rato el link de esta aplicación vía nuestras redes sociales. Así es, y en nuestro sitio también va a estar. Bien, y tenemos en la mesa a los amigos de Animal Político. Bienvenidos. ¿Cómo les va, amigos? Son muy bien. Voy a nombrar, sobre todo a Iván, que es impronunciable. No solo es impronunciable, sino que me cambiase el apellido. Claro, Glazer. Glazer. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos. Estoy muy enojado con el señor Daniel Wiesenberg, que está también acá delante mío, en calidad de productor. Ayer le dejé un mensaje en el programa. ¿Lo pasaron? Sí, claro, claro, claro. Escuché, se enoja, me parecía, se enoja perdí, por no escucharlo. Se enoja y no comprueba su enojo. Señor, perdí. Gran mensaje. Gran cruce con Amigacho ayer. Ah, en Alien Vista, la entrevista seria a Amigacho en Alien Dando en Brave fue impresionante. Es dualista. Complicado, Amigacho. Vean el domingo se CQC. Ah, bueno. Complicado. Parece que sí, pero parece que no. No es dualista. Vean el domingo se CQC porque... Bueno, como los dualdistas, ¿no? Parece que sí, pero... Pero no lo son. Todo aparateado. Che, lo de Dualde, ¿fue una marea humana al final o no? No lo vi. Sí, pero por la calidad de las personas... Una marea roja. Comunista. Sangrienta. Tenemos la polaca, el estudio... ¿Qué pasa con este micrófono, polaca? ¿Se puede mover? Se enquilombó todo. Nosotros toqueteamos los micrófonos. No puede hablar. No pueden hablar. Uy, no. La bancamos. Se llevan los micrófonos. Rompió todo. Bancamos a la polaca acá. ¿Son qué? Son mudos los operadores. Sí, pero hacen un quilombo la mesa terrible. Nos están desconcentrando, está loco. Quedamos muy desprolijos al aire, es lo único que voy a decir. Bueno, razón se manejan tan bien con las señas. Me impactó mucho ver hoy en Triunvirato y Monroe la mesita de Macri, ¿no? La mesita de los fanáticos macristas, gente dudosa, digamos, de dudoso criterio. Que lo que están haciendo es inflar globitos con la leyenda Macri 2011, obviamente los tenía preparados de antes porque no sabían para qué los iban a usar. Globitos con una fastidiosa sonrisita de colores, montando una especie de circo en la esquina, una de las mejores esquinas de la ciudad. Era un circo, pero muy impactante, ¿eh? La sonrisita, los globitos de colores, la gente diciendo qué panfleto te doy, la presidencial, la ciudad de Buenos Aires, estaba muy complejo. Bueno, en José Hernández y Cabildo estaban los pancristas, pero con unas promotoras de lujo, ¿eh? Te digo. Mirá, pues son pro, ¿entendés? ¿Qué dice, señor? No, les cuento, me parece un dato interesante. Sí, a mí me parece interesante. Bueno. Antes, si nos dejan hacer un trackback, ¿qué es el trackback? Nosotros tratamos de recuperar noticias que venimos tratando para que no se pierdan en el éter ni en la internet, como le decimos nosotros. La escuela de los medios... dice usted. Eso, obvio. Digamos que en los medios se trata un tema y después no se vuelve a tratar y queda en la nebulosa. Bueno, intentamos no caer en ese defecto mediático. ¿Y qué tenemos, Fer? Bueno, ustedes saben que tratamos hace un par de programas. Estoy muy raro con el micrófono en este momento. Me siento muy raro. Un relator. Relator de fútbol. Parece un relator. Arranca para ahora, lo marcan dos. La polaca me dejó en una posición muy desventajosa. Saludos a la polaca del negro que la cruzó ahí en la Feria del Libro. Muy bien. Resulta que la Sony se le filtraron los datos de sus usuarios de la red de PlayStation. ¿Escucharon hablar de esto, sí, amigos? Yo escuché. ¿Lo escucharon? Bueno. Más allá de que Pergolini lo trató varios días después en un alarde de tardanza radial. Una semana después que nosotros. Bueno, más allá de eso, que estamos muy enojados, salió el dato de cuántos argentinos hay afectados por esta filtración de datos. A la pucha. 100.000 menos que... argentinos, perdóname, Micaela, que te interrumpí. No, ni más ni menos que... Todo Tandil, persona, digamos. Claro. Sí, del Potro incluido. Del Potro incluido. Y su campo. Y su calle. Me tengo mucha vergüenza con cómo estoy con el micrófono, muchachos. Estoy haciendo la anguila que canta boleros, prácticamente, para la que la gente se imagine. Es porque no dejaste arreglar el micrófono a la polaca, tiene razón. Yo le di su espacio. A mí queda así igual, ¿eh? Se la banca el señor Facundo, Le va a valer la asiática. 100.000 tipos de Argentina se quedaron con sus datos al descubierto. No solamente sus usuarios, sus contraseñas, sino todos los accesos a los pagos electrónicos, tarjeta de crédito y demás. 100.000 personas. ¿Va a haber remuneración de Sony? ¿Va a haber no algo? No, el programa pasado hablamos con un especialista y el tema es que no es responsabilidad de Sony desde el punto de vista legal, pero nosotros en Argentina estamos especialmente cubiertos por todas las leyes de delito informático y de privacidad que tenemos. Somos de los países de avanzada. Protección de datos personales. Viva Perón. Viva Perón. Bueno, pero es más reciente, la de delitos informáticos es de Kirchner, de la época de Kirchner. Miren ustedes. Sí, de Perón, delitos informáticos medio complicado. Era un adelantado. Era un adelantado. Ya él sabía. Él sabía. Hay un video que pasaron en Capusoto de donde Perón habla de los delitos informáticos. ¿Se hablaba de Perón, Perón? Hay un video. Tranquilamente podía verlo. Usted, Wiesemer, me cree todo. Yo soy muy... caes en un grave error, Wiesemer. Tené cuidado. Yo creo todo lo que me dicen Tené siempre. Cuidado. Bueno, el patrón de Sony, como le dice El País, el diario El País, que es en realidad el CEO, me imagino, esto de ponerle patrón es raro. El manieto de Sony. El manieto de Sony rompió su silencio y pidió disculpas por esta filtración de datos. El manieto de Sony. Es fuerte el manieto de Sony. Bueno, el manieto de Sony pidió disculpas. Los productos son mejores, por lo menos, que los de manieto. Son más divertidos. Claro. ¿Sí? No son tan patéticos. Dejémoslo terminar al señor Edmund. No, me encanta. Bueno, el señor Stringer se llama, o Howard Stringer, pidió disculpas y dice que, bueno, se nos pasó. El problema fue que Sony salió a decir que se le habían perdido los datos personales 6 días después. Con lo cual los perdiste 6 días, no pudiste cambiar tus contraseñas, no pudiste cambiar nada, fuiste. Es así. Seis días tardaron en decirlo. Diría Pino. Usted, Iván Glaser, ¿usted teme por sus datos personales, por su privacidad? No, ¿cómo voy a tener? Pues yo no. Transparencia al palo. Transparencia al palo. Si yo ingresara, por ejemplo, con su, a su mail, con su contraseña, que es amo a los extraterrestres.com, ¿qué me encontraría? Puedo encontrarme con cosas que usted no quiere que se sepan, por ejemplo. Probablemente. En realidad podría ser una gran captación de primicia de los mails que circulan de Animal Político, pero no más que eso. Ah, básicamente le podríamos quemar. Qué mail aburrido que tiene. Sí. No, pero el señor Glazer tiene un montón de mails, de casillas, que todavía no cruzó unas con otras, entonces hay. Y se altera, se ofusca. Sí. Gravemente cuando uno le envía uno a Hotmail. Y dice, no, le dije Cashmail. Pero le vamos a enseñar al señor Glazer a que cruce las casillas de correo para que le siga todo el mismo. Pero ¿existe Glazer, Iván? Sí, existe. Glazer. De Terra, le mandamos un saludo. Creo que no, creo que es pariente. Pero bueno, es colega. Sí. Es periodista también. Le mandamos un abrazo, Iván Glazer. Le mandamos un abrazo. Nosotros es imposible llamarse Glazer y no ser pariente de Raimundo. Sí, Raimundo Glazer, documentalista. Yo lo que digo es que Iván tiene que ser su apellido. Lo tiene que decir él. Y es muy difícil no ser Jodorowsky como soy yo y no ser pariente mío. Sí, totalmente. Por Facebook te contactó alguien. Que te dijeron que te conocía uno y que probablemente. No era. Hay una Jodorowsky en los títulos de un programa. Un Ernesto, mi primo, tal vez. No, puede ser del Elegido o algo así. ¿El qué? De algún programa de Telefe, alguna novela. Ah, Cecilia, mi prima que es ahí productora de una tira de, no sé si El Elegido alguna vez. Sí, El Elegido, qué linda. No la he visto. El señor es fanático. Señor Guillotti. Muy bien filmada. Lito Cruz es fanático de todo. A mí me gustaba la Soldado de Lito Cruz. Y Caín y Abel. Duró Caín dos semanas. Está buena. Estaba tan buena que duró dos semanas. No, duró un poquito más. No tiene que ver con... Momento, mensaje de la polaca. Entregalo. Entregalo al programa. Daniel. Él, pero no dice que... Te vio con el micrófono así y dijo, entrega. Bueno, son las 2 de la tarde. Vamos a dejar un saludo y los vamos a dejar con los chicos de Animal Político. Nosotros vamos a volver el sábado que viene. A la 1 de la tarde. Con Ignacio Guevara en la producción. Con Virginia vuelta. Agradecemos que estuvo también en la producción. La polaca Stroksuk en su versión muda y arreglando micrófono. Roberto Balucho acá en el informativo hablando de pelota. Lo dejamos con los amigos de Animal Político y después a Liberty. Así con es. Consagrados. Adiós. Chao. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Aire. Más aire, 750. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosnas. Bruta, como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra, Eva Perón? Yo no valgo por lo que hice. Yo no valgo por lo que soy. Por lo que tengo, yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un pueblo descantado vale más. Animal Político, para pensar la actualidad, desde las bases hasta el fondo. Animal Político, el sub-25 de la política en 750. What did you want with your mom? Bienvenidos, Animal Político, ¿cómo les va? En este soleado sábado a la tarde. Lo que leí en la editorial, trastabilladamente, fue un extracto de un poema de Mariana Elena Walsh a Eva Perón. Recomiendo que lo googleen y lo vean en este 92 aniversario del nacimiento, de Eva Perón. ¿No es cierto? El que aclaró el nacimiento es el señor Facundo Alé, con un micrófono extraño, pero micrófono al fin y se está lo puede practicando. Escuchar. La verdad, por lo menos me siento... No, ¿cómo se escucha, Polaca? ¿Se escucha bien mi voz? No se imagina. A la Polaca le importa. Estoy a recelo. No, señor, es una profesional. Es una profesional. Estoy arrodillado y no quiero que haga ningún chiste al respecto. Le mandamos un abrazo a la dirección del canal, que el micrófono, que vengan a arreglar el micrófono, se lo pedimos. Pero ayer andaba el micrófono. ¿Qué pasa los sábados que se rompen los micrófonos? Es conmigo el tema, me parece. Sí. Bueno, dicen, él lo rompió, él se jode. ¿Qué va a hacer? Está haciendo el juego de la derecha. Qué bárbaro. ¿Quién dijo que le estamos haciendo el juego de la derecha? Es el señor Guido Stochik. ¿Cómo estamos? La verdad estoy liquidado, pero bueno, vengo acá resistiendo, viste, remándola. Tenés vos de liquidado, ¿eh? Sí. Y sobre esto del natalicio, carriche. Del natalicio de Eva, quería hablar sobre el tema de la cuestión de las mujeres y la política, porque y quería interpelar a Lu, que ya la van a presentar. Y a la Polaca, ¿no? Y tirar la cuestión acá, que es decir, ¿cómo es esto de las mujeres y la política? A Cristina algunas la aman, es una referencia. Pero también, en contrapartida de esa, es mucha bronca, como contra Evita, digo. Una cosa de amor-odio, pero me gustaría la mirada femenina sobre esto, así que... Yo tengo una opinión al respecto, pero quiero que responda primero nuestra locutora, señorita Lucía Landa. Bueno, yo iba a ir por algo mucho más terrenal y mucho más pobre de contenido, pero respondo la pregunta de Guido y me parece que a mí lo que me provoca es admiración y me siento muy bien representada. En cuanto a las demás mujeres que quizás les provoca, les da bronca o no están de acuerdo, creo que quizás es una cuestión de envidia, o muchas veces hay discriminación entre las mismas mujeres que creen que esos puestos tan altos de poder los pueden ocupar solo los hombres. Dani, no sé hacia dónde apuntaba tu opinión. Existe la discriminación propia del género, ¿no? Entre ellos mismos. Hay mujeres que son más machistas que los hombres. Exactamente, a eso iba. Quizás es una cuestión que el puesto presidencial solo lo pueden ocupar hombres y la mujer está mal vista. También hay una cuestión que empiezan a opinar sobre las carteras, los zapatos. Exacto. Se van a una cuestión mucho más banal. Mi opinión te la voy a decir después de presentar al señor Iván Jagroski. ¿Cómo le va? Muy bien, y enterado, entendiendo, mejor dicho, para no empezar con un furcio ya, que una nota de Juan Carlos Volnovich, un psicoanalista en Página 12 hace unos meses, en la que se hablaba de la que hablaba de la presidenta sexy, ¿no? Claro, yo iba para ese lado. Es así, no creo que pase más que por eso. Lo que les molesta es la figura sexuada de Cristina y la figura asexuada de, por ejemplo, Milagro Sala. Yo creo que el razonamiento pacatero y de clase mediero, clase mierdero, diría el director de esta radio, no corre más que por esa avenida, ¿no? Sí, absolutamente. Prefieren una Merkel. Exactamente. Fíjense, analicen las jefas Dilma. De Estado... que no generan tanto odio y miren su condición física, sensual, estética, podríamos decir. Sí, Dilma estética. Rousseff, pelo cortito, vestidito de trajecito siempre. Angela Merkel, montón de ejemplos más, ¿eh? Sí. Stolbizer, Carrió. No, mamita. Por favor. A Dilma enseguida. Estensoro. Estensoro de última. No, es una Stolbizer. Claro. Con bueno, todo el respeto que le tengo a Stolbizer, ¿no? Pero. Podemos podemos corrernos, pegar el volantazo, que creo que Lucía tenía algo para decir. Siempre hablamos sobre Abel Medina, ahora también. Abuela hace hablar de Medina. Y me encanta que se dé este debate. Bueno, perdón. Entonces, viejo, si vamos a hablar de mujeres, hablemos de Marco del Pozo. Una cosita, Lautaro Bruscoli Braidot está diciendo que no se puede escuchar por internet. Lo he visto. Hay gente que sí, yo consulté y hay gente que sí lo está pudiendo escuchar por internet, así que ponga refresh. ¿Cómo? ¿Juliana y Tulio? Y ya que estamos hablando de las que no son lindas, ¿por qué no hablamos de las que son lindas? Que hay un montón. Sí, en es cierto. En el PRO hay algunas lindas. ¿Sí? No. Martínez. Bartol está bastante Martínez, bien. Martínez, no me acuerdo el nombre. Es normalita, Martínez. ¿Normalita? Sí es normal. No es Claro. Wow. ¡Borracho! A cierta hora, ¿no? Bueno, ya que ustedes hablan de mujeres, sí. Yo voy a hablar de fútbol. De hombres, hable de hombres. De fútbol, y quiero saludar a mi papá y a mi hermano y a todos los de Villa Crespo que están en la cancha de Atlanta, porque si gana con Barraca Central, que es el equipo de Moyano. Va perdiendo 1-0. Es hincha de Barraca Central, pero todavía hay esperanza. Recién empieza esto, va a ascender a la Nacional B, a la primera Nacional B, no sé cómo se dice. A la Nacional B, y va a jugar con Chaca, va a volver el clásico si gana. Impresionante, un clásico histórico del fútbol argentino que se había perdido. Así que el presidente de Atlanta va candidateado a jefe comunal de la comuna Villa Crespo. 15. Cerrá todo negro. Es impresionante la incidencia de los clubes de fútbol en las elecciones comunales, ¿no? Pero no solo la incidencia de los clubes de fútbol. Es el club como un lugar de donde la sociedad se involucra y sobre todo los más vulnerados. De contención. A mí me parece excelente. A mí también, me parece que da un lugar de mucha contención. Yo que vivo en Belgrano lo veo en Excursio, lo veo en Defensores, veo que son clubes que contienen a muchos pibes que tal vez están en situación de calle y el fútbol, el deporte, las actividades recreativas, son lugares para jubilados también. Que se prestan a tener una referencia barrial, por eso es que se... Sí, igual, atención. No es lo mismo que las barras. Atención, porque, por ejemplo, yo vivo en Caballito y Ferro es el ejemplo, digamos, paralelo de eso. Ahora, Ferro está gerenciado, vos pasás por Libertadores, hay un Sport Club, haces tres cuadras más y en Excursio está Megatron. Digo, claro. Se están mercantilizando los clubes de barrio. Tampoco pensemos que siguen siendo el mismo espacio de contención lógicamente, que hace 50 años, porque se están gerenciando y se están elitizando, si es que existe ese verbo. Clubes de barrio, señor, son los de Bahía Blanca. Bellavista de Bahía Blanca. Sí, absolutamente. Olimpo. Absolutamente. Atlanta sigue siendo un club de barrio. Atlanta sigue siendo un club de barrio. No, ahí está Wanreich. Le mandamos un saludo a Sebastián Wanreich. Ah, míralo ahí. Seba. Ah, no estaba con la radio. Bueno, en fin. Está con auriculares. Pasó algo más interesante que pasaron la derrota cosas. De Atlanta. Yo creo que la decisión de Macri, que si bien todavía no lo dijo él. ¿Quién se bajó a Mauricio? No, ¿cómo que se bajó? No, Mauricio se bajó. Ah, Mauricio se bajó. Pero algunos decían que estábamos en un mundo más seguro por la muerte de Bin Laden. Yo creo que estamos en un país más seguro porque se haya bajado Macri de las elecciones presidenciales. Yo tengo una teoría, ¿eh? No. Macri es marxista. Upa. Marx decía que la historia no se traza a tareas que no puede realizar, y Macri en ese sentido está haciendo eso. Sabía que perdía por una mayoría aplastante, que no iba a entrar al balotaje, en el caso que haya un balotaje, y decidió tomar esta decisión en términos electorales sumamente atinada, me parece. El tema es que no se sabe cómo es que va a jugar ahora la capital. Hoy salió, por ejemplo, en Página 12 que el arreglo, el supuesto arreglo, se podía hacer con De Narváez, finalmente no se va a hacer, y que su intención de arreglar con algunos sectores del radicalismo, perdón que digo tanto arreglar, no está tan bueno, tampoco se va a concretar, porque el radicalismo porteño no lo quiere a Macri. ¿Cómo va a jugar Macri? Lo cual es coherente. Obviamente. Empezando porque hay coherencia. El radicalismo es un partido centenario, no puede juntarse con... O sea, no puede volver a caer en el mismo error. No. Yo hablando con gente del radicalismo, muchos están con mucha bronca porque dicen, no volvamos a cometer el mismo error. Ellos tienen que consolidar fuerza política hoy. No, a ver, agarro todo lo que puedo, hago un mezcladito y veo cuál es el mejor resultado. Porque eso en política no va. Igual creo que hay un dato que no sé si se soslaya o no quiero hacer las veces de iluminador porque no me sale además, pero hoy hay tres candidatos presidenciales, teóricamente, tres coaliciones de gobierno. Una es el Frente para la Victoria, otra es el radicalismo de Ricardo Alfonsín, y otra eventualmente sería el socialismo de Wiener, con Solanas en capital. Para vos no van juntos entonces, Wiener y Duvalde. ¿Y Duvalde? Bueno. Él ya lo sacó de la cancha. ¿A quién va? O sea, no sé, yo te digo hoy quiénes están. No sé qué pasará con Duvalde. No, pero sé ayer Duvalde hizo un acto. Sí, bueno, sí, está bien. Voy a decir algo para decir, tiene razón. Yo prefiero que vaya que no vaya. Está bien. Durán Barba dijo, ¿por qué un candidato con 70% de imagen negativa se presenta presidente? No, pero a lo que voy es, las tres fuerzas que se disputan hoy... Porque es de la misma estirpe, perdón que lo interrumpa, Yagros, que porque es de la misma estirpe, no vamos a mencionarlo hoy, aunque la mesa sea de madera, que el expresidente de la nación, digo, se presentan obstinadamente, digamos, están completamente abstraídos de su base política. Son animales políticos, pero en el mal sentido de la palabra, ¿no? Tengo animales. Ahora tengo dos teorías respecto a lo que me dispara lo que dice Dani, pero la primera es que las tres coaliciones de gobierno hoy son, en mayor o menor medida, probablemente podamos disentir, diciendo. No, es más, lo voy a poner de otro modo. Ninguna coalición de gobierno representa a lo más reaccionario de la política argentina, como es Macri, como es Duvalde, ¿no? Digo, como es de Narváez. Ahora, las alianzas son otra cosa. Ocúpate de Tiso Capulli o que más te vale, diría Aníbal, citando a Sabater. Pero en ese sentido, digo, el socialismo de Wiener, el radicalismo de Alfonsín y el Frente para la Victoria de Cristina no me parecen ninguno de los tres, si bien, bueno, acá lo hemos dicho partiendo de una mínima base de honestidad intelectual, que lo que hoy a mí lo que más me representa es el proyecto que encarna Cristina, pero en ese sentido creo que es una victoria cultural que las tres coaliciones aún de gobierno. Aún cuando Macri y de Narváez estén debajo del paraguas de Alfonsín, ¿te parece una victoria? A mí me parece que no es una victoria. Me parece que el candidato sea Alfonsín, en lugar de que sea Macri, es una victoria. Me parece lo mismo. Yo le propongo una victoria de quién. Una victoria cultural. No, yo creo que sí. No, porque vos tenés que ver el tipo de alianzas sobre las que se apoya Alfonsín. No. Y con esto le dejo a Lu, que viene hablando hace rato. Si yo me tengo que fijar el tipo de alianza, me tengo que fijar Soria, Rico, del Frente para la Victoria, y son alianzas electorales. Sí, pero no es el Colorado a gobernador. Lu. Como también queremos saber qué piensan nuestros oyentes, les pedimos que se comuniquen con nosotros por Twitter, @animalpol750, vía facebook.com/animalpolitico, y si no, nos pueden llamar y dejarnos un mensaje en el 53546655. Ahora soy una battleship. But it was only a lookalike. She was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, bundled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? Estamos escuchando Cornerstone de Arctic Monkeys. No existen interpretaciones inocentes. Perspectivas. Digamos de cuáles somos culpables.